Desnúdese. No te toco, no te toco, ni con una caña de pescar sos trolo. No te toco, no te toco, ni con una caña de pescar sos trolo. Caña de pecar sos trolo.